Y anteriormente, bueno, pues no se ocupaba como para hoy en día, ¿no? Para divertir, para romper el hielo y ponerse todos cool como lo manejan hoy en día, para que nos entienda la chaviza, ¿verdad? Para bueno, entrar en calor entrar ahorita en que calor, en estos días de frío. Efectivamente. Bueno, pues anteriormente los fines para los cuales se preparaban esta combinación de ingredientes 100% anteriormente naturales eran con fines medicinales. Vamos a encontrar que los primeros antecedentes de la coctelería aquí en México viene de las boticas, ¿sí? Tenemos un claro ejemplo aquí en Tenango del Aire de una bebida muy particular conocida como la llave. Bueno, pues esa está las elaborada, famosas las famosas llaves están elaboradas a base de un aguardiente proveniente de la destilación de la caña de azúcar. Y de ahí otros ingredientes como lo que es la hierbabuena, el ajenjo, ¿verdad? Para darle ese sabor dulcecito, también el anís. Y anteriormente esta bebida era utilizada, hasta hoy en día se sigue haciendo, pues precisamente para calmar dolores estomacales, dolores menstruales para las mujercitas que empezaban con esos pequeños detalles. Y bueno, pues se dieron cuenta de que además de ser benéficos para la salud, bueno, pues cambiaba nuestro estado de ánimo, nos motivaban, nos ponían alegres y tenían un sabor, pues además, muy sabroso. Bueno, como comentas, pues las llaves se supone que es un digestivo, ¿no? Para, esa es la finalidad, pero pues ya es un bar muy muy conocido por los alrededores y bueno, ya yo creo que con unas dos, tres ya queda. Claro que sí. Además de que es muy sabrosa, podemos encontrar, bueno, pues ya la combinación de la mixología dentro de ella, de lo cual hablaremos más adelante. Claro que sí. Pues mientras, pues vamos a empezar a agarrar calorcito con una canción de Alana Miles, Black Velvet. Volvemos. We'll be right back. En lo que hierve esto, vamos a hacer una pausa. Únete a la comunidad voladora en un solo clic. Visita www.lavoladora.org. Lavoladora.org. Noticias, videos, podcast de tus programas favoritos, La Voladora en línea y todo sobre nuestra programación. www.lavoladora.org. Cliquea y descubre el otro mundo de los medios alternativos. www.lavoladora.org. www.lavoladora.org. La Voladora Radio al alcance de tus manos. Son las 2 y 17 minutos. En esta radio no somos azules. Tampoco somos tricolores. Y mucho menos somos amarillos. En La Voladora Radio preferimos ser una página blanca para todos los colores. La libertad, tú tienes la palabra. Vamos al centro, por favor. ¿Le molesta la radio? No. ¿Y tú? ¿Sabes quién eres? Dicen que uno es lo que hace o también lo que lee. ¿Y cómo puedes saber quién eres? Puedes saber con quién te juntas. Puedes recordar qué libro te gusta. Eso parece imposible. Eso es re fácil. ¿Pero usted siempre tiene una respuesta para todo? Claro, como me gusta leer, siempre tengo algo nuevo que decir. Al buen entendedor, pocas palabras. Leer transforma. Estrategia Nacional de Lectura. Gobierno de México. XHECA. La Voladora Radio. La Voladora Radio. XHECA. Amecameca de Juárez, Estado de México. La Voladora Radio. Radio Comunitaria. La Voladora Radio. 97.3 FM. En franca y abierta rebeldía. Si buscas autos, joyas, casas y ayudar al pueblo de México, piensa en las subastas que se han realizado en Los Pinos, que tienen sentido social y son del Instituto para devolver al pueblo lo robado. Encuéntranos en subastas.indep.gov.mx. ¡Vendido! Subasta, gana y dale sentido social. Gobierno de México. Cocinando Ideas con Sega. Regresamos. ¿Quieres escuchar tus ideas? Llámanos. Pues qué tal, pues entramos en calorcito con esta canción de Alana Miles y bueno, pues seguimos aquí con el tema de coctelería moderna. Así es, bueno, platicábamos un poquito de los antecedentes en México de la coctelería. En realidad la coctelería como tal, se ha transformado bastante, pero hablando de sus orígenes en general, esta inicia, algunos manejan en Francia, hay otras teorías que en la Unión Americana, y yo me voy más por la americana, puesto que tiene sentido. Cóctel viene del vocablo coq, que significa gallo, y tail, que significa cola. Esto de acuerdo al colorido que tienen estos gallos en particular, al colorido que manejan en su plumaje. Un cóctel, pues tiende a tener eso, ¿no? Tiende a tener, a gustarnos primeramente por esa combinación, por ese colorido que maneja, y ya segundamente, sin demeritar importancia, por el sabor. Yo tenía otro concepto, bueno, que era antes costumbre decorar estas bebidas con largas plumas de las colas de los gallos. Sí, también es muy cierto. Entonces, bueno, que ahora ya se colocan otros accesorios como sombrillitas, frutas, pues miles de elementos, ¿no? Ya ahorita con tanta lo que es también lo molecular. Exacto. Estamos hablando de cambios que ha tenido al pasar del tiempo la coctelería. Sin embargo, lo clásico no se pierde. Lo clásico las sigue. Normas básicas, como en efectivamente, todo. Tiene una estructura, ya tocando el tema escolar. Un cóctel tiene una cualidades específicas que le pone cada autor, pero también tiene una estructura en general. Vamos a empezar de que esencialmente vamos a encontrar cócteles con alcohol y sin alcohol. Aquellos que están a base de un alcohol, bueno, generalmente este alcohol es de algún destilado, ya sea un destilado generalmente de caña de azúcar, de alguna especie de uva. Después tiene alargadores. Los alargadores son aquellos acompañamientos que nos van a diluir un poquito el sabor del alcohol. Uh-huh. Y nos van a dar también con ello tonos distintos, una presentación. Aunado a esto, pues vienen algunos endulzantes que también ya son muy coloridos y que ayudan a darle una presentación, sin dejar a un lado las garnituras. El amor del arte entra por la mirada. Así es, y bueno, hay mucho colorido, mucho sabor en todas estas bebidas. Y bueno, las propiedades, habitualmente la composición de un cóctel, pues consta de un destilado base, pues que es el elemento preponderante, ¿no? Se podría decir. Claro que sí. Pues pueden contener bebidas o licores para dar color o endulzar. Ese es otro elemento, ¿no? El colorido es a base de algunos, algunos otros tipos de alcoholes que nos van a ayudar a engrandecer el sabor, pero sin dejar a un lado también la parte de nutrición, ¿sí? Hay que recordar que las bebidas en sí aportan energía a nuestro cuerpo, por lo cual están consideradas como alimentos líquidos. En el caso de la coctelería, además de darnos esa frescura, de darnos ese dulzor, de darnos esa satisfacción personal de sentirnos libres, bueno, pues también aportan energía mediante algunos nutrientes como lo que nos pueden dar el jugo o zumos conocidos ya dentro del alcohol, que vienen complementando el componente de lo que son estas bebidas. Comentabas, director, que bueno, alguna de las reglas fundamentales, ¿no?, de la coctelería, y bueno, también yo creo que es utilizar lo que es ingredientes de primera calidad. Desde luego que sí, la calidad del producto viene desde los inicios, desde sus ingredientes. Algo muy importante, y yo quiero hacer aquí un comentario, es que bueno, hay una normatividad para preparar cócteles. Sí, normalmente caemos en el, que no me sirva tal personita porque él sí nos tira. Bueno, este es un mito en realidad, ¿no? Aquí en el Centro de Estudios Gastronómicos AMECA, para dar esta materia que es considerada como materia de especialidad, bueno, pues nosotros estamos avalados por lo que es la IBA, en sus siglas en inglés, The International Bartender Association. Esta asociación nos permite darles a conocer a nuestra comunidad escolar los métodos adecuados de preparación de bebidas tanto nacionales como internacionales dentro de la alta coctelería. Bueno, como comentabas, ¿no?, que si tiene la mano pesadita y todo, bueno, porque no tienen lo que es la especialidad, entonces pueden contarla, aparte da de las materias normales en lo que es la gastronomía, pues se da esta especialidad. Y bueno, pero aparte se puede, si lo solicitan a alguien que no sea dentro de su plan de estudios, en algún curso. Claro que sí, nosotros damos diplomados, estos diplomados son abiertos al público en general, todos ellos con valor curricular. Aquí independientemente sean alumnos o no, lo importante es brindar un conocimiento de calidad. Y créeme, Fabi, que pues aquí no nos agarramos las manos para compartir, todo lo contrario, lo que queremos es generar gente que sea potencial para poder incorporarse al campo laboral. Es por ello que muchos nos buscan. Mira, está muy de moda la preparación de bebidas a base de cerveza. Lo importante aquí es que tú preparas todos los ingredientes, vamos a llamarlo de manera artesanal, porque desde el chamoy con el que vas a preparar la chamoyada, tú la elaboras en el plantel. Claro. ¿No? Entonces eso es importantísimo, ¿por qué? Porque estamos dando un plus a la bebida, además de ya ser rica por naturaleza, en el caso de las cervezas que ya vienen de casas convencionales, bueno, pues quien las elabora egresado del SEGA, bueno, pues les da ese plus para ser y marcar la diferencia, además de otros negocios que brindan ese servicio. Recibimos una llamada de Marisol Carrasco, muchas gracias, nos manda saludos desde Tlalnepantla y pues nos felicita por el programa. Muchísimas gracias, Marisol. También aprovechando, un saludo a Sonia, que nos escucha todos los lunes de 2 a 3 de la tarde. Y bueno, pues aquí también en lo que es los cursos, pues nos ayudan a ajustar las bebidas a la fórmula y dosificarlas, lo que es indicadamente, ¿no? Así es, aquí no nos saltamos la normativa. Y bueno, pues esto hace de que un cóctel

En lo que hierve esto, vamos a hacer una pausa. XHAMECAMECA 97.3 FM, La Voladora Radio, radio comunitaria de la zona oriente del Estado de México. 97.3 AMECAMECA, La Voladora Radio FM. Transmitiendo desde sus estudios y oficinas, ubicadas en San Francisco número 50, barrio de Panoaya, Colonia Centro, AMECAMECA de Juárez, Estado de México. La Voladora Radio, 97.3. Somos adherentes de la sexta declaración de la Selva Lacandona. La Voladora Radio FM, un proyecto de La Voladora Comunicación, Asociación Civil. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. Son las 2:32. El derecho de réplica es un derecho que puede ser ejercido por el público de los medios de comunicación. Ese público somos todos y todas. Todas las personas tenemos el derecho a que si la información dada por un medio de comunicación nos insulta, afecta o difama directamente, podemos exigir que ese medio publique nuestra opinión en el mismo horario y en el mismo espacio en el que se emitió o publicó la información que nos afectó. Lo que quiere decir que si algo de lo que hemos dicho en La Voladora Radio te afecta directamente, estás en desacuerdo y quieres una rectificación, tienes todo el derecho de exigir tu derecho de réplica. Usa el correo cabina@lavoladora.net o acude a nuestras instalaciones. La libertad de expresión no es solo hablar, sino ser responsables de lo que hablamos. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. Cocinando Ideas con Sega. Regresamos. ¿Quieres escuchar tus ideas? Llámanos. Bueno, pues seguimos aquí con las bebidas. Como comentábamos, lo que es los cócteles clásicos, ¿no? Bueno, ahorita hay bases en la coctelería y una de estas bases son estos cócteles clásicos que vamos a mencionar, como lo es el martini, ¿no? Es el llamado rey de los cócteles. Es famoso porque, bueno, es un trago muy sensual, glamoroso, versátil y chic de todos, ¿no? Claro que sí. Algo muy importante, quiero aprovechar ahorita este espacio para saludar al mixólogo mexicano Jorge Alberto Becerril, gran amigo de nosotros, gran amigo de Sega, y bueno, que la aportación que él ha hecho aquí a lo que es el ámbito de la gastronomía, pero más aún dentro del ámbito de la coctelería, bueno, pues él ha inventado cócteles que hasta hoy en fecha los ha registrado y ya forman parte de ese listado que la IBA, de International Bartender Association, no deja desapercibido y que son íconos dentro de lo que es la coctelería clásica. Un gran saludo para mi gran amigo Jorge. Muchos saludos al señor Jorge, que estuvo con nosotros en el aniversario. Así es, en nuestro aniversario estuvo ahí con nosotros. Y aprovechando ahorita los saludos, pues también quisiera yo aprovechar por un saludo a mi gran amiga Marisol Carrasco, que nos está escuchando, fan de Cocinando Ideas con Sega, así como que, bueno, pues, todo tuyo ahorita este espacio, Marisol. Y bueno, también felicitar a Diego, que también nos escucha todos los lunes. Y pues felicitarlo porque el día de su cumpleaños fue el día viernes 6. Muchas felicidades. Un gran abrazo para Diego. Y bueno, no nos desviamos un poquito. Ya nos desviamos con los saludos. Es que eso, de eso se trata, de hecho, ¿no? Tú cuando estás tomando una bebida, se trata de conversar, de sacar temas que son de interés. Así es como se disfruta una bebida, ¿no? Lo malo es que no la tenemos ahorita. No la tenemos ahorita. Nada más acá un pequeño cafecito, pero más adelante ya le vamos a poner piquetito. Pero ustedes sí pueden, tienen, ¿verdad?, oportunidad. Claro que sí. Y ahorita viene la receta. Vamos a dar unas dos recetas de algunas bebidas para que, bueno, se luzcan ahí con sus invitados este 24 o 31 de diciembre. Así es. Bueno, pues continuando con lo que estábamos tocando, el tema de los martinis. Bueno, la mayoría o la mayor parte de las bebidas tienen el nombre y fueron hechas específicamente para alguna personalidad. La gastronomía, conjuntamente con el área de la hotelería, empiezan a crecer, ¿sí? Y es precisamente en Nueva York, en Estados Unidos, en donde se empieza a dar renombre a grandes personalidades dentro del área de la coctelería que vienen hoy formando este listado de los clásicos. Es que el martini, bueno, se ve en películas y todo, actores políticos, escritores, que han disfrutado de este excelente trago, ¿no? Haciéndolo su favorito. Entonces es por eso que... Quien hizo grande este trago fue en sus películas El Agente 007, así es, ¿verdad? Que tiene James Bond, que tiene como cóctel predilecto este. Hay otros, aquí en México hay un cóctel muy clásico que es conocido y reconocido a nivel mundial y que bueno, este cóctel se llama Margarita, ¿sí? Se cuenta que la copa fue elaborada precisamente para engrandecer la visita a México de la reina Margarita, y que esta efectivamente tiene la forma de los senos de esta personalidad, uh-huh, ¿no? Y bueno, ese cóctel es elaborado principalmente con un destilado 100% mexicano, lo que es el tequila. Desde 1948 fue en esa fecha en donde se da a conocer esta bebida refrescante, ¿no? Y bueno, también... Es hecha a base de tequila. Efectivamente, tiene como aguardiente principal, como base, el tequila, hielo tipo frappé, mucho hielo, lo que es algún endulzante, algún saborizante, no pueden faltar los cítricos, el limón, lo podemos acompañar con fresa, con tamarindo, ¿verdad? O clásico, bien escarchadito, su limoncito y su sal, para que sepa bien sabroso. De sabores ahorita es lo clásico, ¿no? También en todos los restaurantes que ya sacan bebidas de diferentes sabores. Otra de la bebida, el daiquiri. El daiquiri, bueno, estamos hablando de una bebida que tiene como base el ron, es una bebida totalmente refrescante para aquellas personitas, bueno, que están acostumbradas a sabores delicados. Nos remontamos a lo que son los rones de Cuba, los rones de Jamaica, así, ¿verdad? Es. Eso se trata, al tomar una bebida, sentirnos como si estuviéramos en el mismísimo lugar donde se originó. Entonces es una bebida muy rica. Ginebra, ¿no? Sí, normalmente... va a base de un ron, ¿sí? Va a base de ron, por eso es que decíamos Cuba. Sin embargo, se empiezan a ver modificaciones, hay quienes, como muchos utilizan alcoholes base que son neutros, como lo que es el vodka, con lo que es el ron blanco, la ginebra, pues llegan a hacer estas combinaciones, llegan a alterar un poquito. Es válido, ¿no? Digo, en gusto se rompen géneros, hay quienes les gusta con ginebra, pero el daiquiri generalmente va elaborado a base de ron. Hablemos de otra bebida que no es como muy conocida, pero es una de las clásicas, el Bloody Mary. Bloody Mary, claro que sí. Para aquellos, esta es una bebida, vaya, que nos va a ayudar a aquellos que tenemos después de una cruda, tremenda, nos va a ayudar a tener... Anoten, es considerada como una bebida de recuperación, ¿sí? Lleva una base, generalmente este es con vodka, pero lo que nos va a ayudar a solventar un poquito esa quemazón que tenemos en el estómago, pues es lo que es el zumo de tomate, ¿no? Algunos viene acompañado con jugo de almeja, otros no, y bueno, pues nos da ese toque también de frescura y nos ayuda a balancear un poquito la acidez que tenemos en el estómago después de una gran resaca. Es que es mezcla de jugo de tomate con varias salsas, ¿no? Sí, sin embargo, estas salsas no son muy picosas. En el argot de esta combinación de salsas se le conoce como veneno, ¿no? Viene a base de lo que es salsa Maggi, por poner algunos ejemplos, salsa inglesa y un toquecito de alguna salsa picante, generalmente es de habanero. Y bueno, en la actualidad, pues como todos, existen diferentes variantes, ¿no? Pero alguno que se me hizo muy curioso es de que algunos les añaden aguacate. Uy, sí, y hay otros como el tequila macho, que le agregan mucho chile con todo y las venitas. Y bueno, pues decíamos, ¿no? En gusto se rompen géneros. Ay, se me vino a la mente el cóctel de camarón. Muchas veces habla uno de coctelería y luego pensamos que estamos hablando de mariscos y pescados. Pero no, aquí la coctelería es un acompañamiento para nuestros alimentos. Decíamos, es un alimento líquido que nos va a dar un momento muy grato, que nos va a dar un momento para poder romper el hielo y poder entablar una charla muy amena con quienes estemos acompañados. Otra bebida que a mí me encanta por su frescura, el mojito. es una de las clásicas y que, bueno, es muy agradable el sabor por la menta. Claro. Generalmente la base de un mojito es a base de hierbabuena. La hierbabuena es la que le da ese toque, hay algunos que nos gusta con menta. Ya también vamos a encontrar que lo vamos a encontrar tipo frappé, ¿verdad? Pero generalmente también ya hay muchas variantes, podemos encontrar mojitos de maracuyá, algunos más tropicales, pero que tienen una base. En esta base los mojitos, pues vamos a encontrar lo que es el ron, el azúcar, nada de ningún azúcar líquida o almíbar gomoso, como se les conoce, sino es azúcar de caña de azúcar y ese machacado de la hierba, ¿no? Ese es lo que le da el sabor, el toque, el sacar esas cualidades organolépticas que nos van a ayudar a tener una bebida totalmente refrescante y que, bueno, a final de cuentas nos va a ayudar también a romper el hielo y tener una pachanguita por ahí muy agradable. Bueno, hablando de ingredientes, ¿por qué no vamos con una receta? ¿Qué nos vas a ofrecer el día de hoy, director? Claro que sí, una receta muy sencilla, pero muy sabrosa, con la cual vamos a quedar muy bien en cualquier tipo de evento. Bueno, pues este es un clericot. El clericot tiene como base aquellas frutas, les llamamos aquí por la zona aguañosas, ¿verdad? Que tienen una pulpa a base de mayor cantidad de agua. Bueno, primeramente vamos a tener lo que es la manzana. Vamos a picar finamente manzana, sandía. Bueno, estamos hablando de cuánto vamos a realizar. Ok, esto es para una jarrita de 2 litros. Ah, perfecto. ¿Sale? Para una jarrita de 2 litros, entonces vamos a picar lo que es melón, sandía, pera, si hay pera, manzana, para que le demos ese toque rico y sabroso. Y vamos a agregar en nuestra jarrita, vamos a agregar lo que es un refresco, una soda de manzana, un cuartito de jarra de refresco de manzana. Vamos a agregar también un cuartito de lo que es el refresco lima-limón. Agregamos nuestra fruta picada y terminamos de llenar con lo que es vino tinto. Aquí podemos agregarle hielo para refrescar un poquito más, es válido. Algunos que quieran ponerle un toquecito de dulzura, bueno, dependiendo del vino, vamos a considerar que también hay vinos secos, hay vinos más dulces, podemos agregarle un poquito de almíbar gomoso o granadina. Y bueno, pues le movemos muy bien y a decir salud. Pues salud y pues llámenos. Tenemos el teléfono en cabina 597-97-852-52. Si quieren llamarnos mandarnos un WhatsApp, el 5540-61-54-59. Y bueno, tenemos algunos obsequios. Claro que sí. Bueno, para todas aquellas personitas que se pongan en comunicación por cualquiera de los medios, tenemos obsequios. El miércoles 25 de diciembre tenemos obsequios para el espectáculo de la lucha libre AAA. Esto se va a llevar el día miércoles 25 a las 17 horas, a las 5 de la tarde. Así que esperemos sus llamadas para que ustedes puedan tener esta cortesía, un espectáculo que gusta a chicos y a grandes. Así que te pedimos que te comuniques con nosotros a los teléfonos de cabina. Y bien, te pongas, o aquí nos visites, nos encantaría que nos visitaras para que te pudieras llevar esta cortesía, si puedas disfrutar con ellos en compañía de tu familia. También tenemos una invitación a los recorridos nocturnos. Y bueno, esta sería el 15, 22 y 29 de diciembre de 6 a 6 y media. Los informes en la parroquia de Nuestra Asunción, aquí en el centro de Amecameca. O por WhatsApp al 55 64 67 99 62. Me parece que es un recorrido que se realiza dentro de la parroquia, desconozco, pero pues estaría padre visitar, ver de qué se trata estos recorridos. Claro que sí, se me estamos pasando desapercibido agradecer estas dos cortesías a la lucha libre AAA, a la Llantera González. Te invitamos a que, si tienes por ahí también que hacer un gasto en tus llantas, ve con los expertos a la Llantera González. Pues Le vuelvo a repetir el número de teléfono, 597-97-852-52. Pues nosotros vamos a un corte y regresamos. En lo que hierve esto, vamos a hacer una pausa. Estás escuchando La Voladora Radio, FM 97.3 MHz. Son las 2:46. Tú mereces mejor infraestructura, carreteras más interconectadas y energía limpia. Por eso, México cuenta con Banobras. En la autopista que va de la Ciudad de México a Pachuca y Tuxpan, operamos con un modelo para que llegues pronto y seguro. En Sonora, también financiamos una de las plantas solares más grandes de Latinoamérica para producir electricidad a bajo costo y proteger el ambiente. Todo esto y más. Banobras lo hace posible. Banobras. Gobierno de México. El Sistema Nacional de Protección Civil ha desarrollado y aplicado el semáforo de alerta volcánica para informar a la población sobre la actividad del volcán Popocatépetl y las medidas generales de prevención correspondientes a cada etapa. Amarillo fase 2. El volcán presenta incremento en su actividad con explosiones esporádicas. Pluma continua de vapor de agua y gas. Caída de ceniza leves a moderadas en poblaciones cercanas. Lanzamiento de fragmentos incandescentes y posibilidad de flujos piroclásticos de corto alcance asociado a las explosiones. Flujos de lodo o de escombros de corto alcance. La información es parte de la prevención. Puedes mantenerte informado escuchando La Voladora Radio en el 97.3 FM o por internet www.lavoladora.net y a través de la página del Senapred www.senapred.gov.mx. En Protección Civil Municipal de Amecameca, al teléfono 97-840-99. Protección Civil Estatal, al teléfono 97-8-28-23. La información es parte de la prevención. Habla Gerardo Ceballos, investigador del Instituto de Ecología de la UNAM. Los proyectos de infraestructura como el Tren Maya pueden tener impactos grandes, positivos o negativos, dependiendo de cómo se planteen. Es fundamental que en esta zona tengamos en cuenta su gran riqueza biológica y cultural en cualquier planeación, y en este sentido es esa nuestra enorme responsabilidad hacerlo de una manera correcta para beneficio de todos los mexicanos y toda la humanidad. Gobierno de México. Únete a la comunidad voladora en un solo clic. Visita www.lavoladora.org. Lavoladora.org. Noticias, videos, podcast de tus programas favoritos, La Voladora en línea y todo sobre nuestra programación. www.lavoladora.org. Cliquea y descubre el otro mundo de los medios alternativos. www.lavoladora.org. www.lavoladora.org. La Voladora Radio al alcance de tus manos. La leyenda de Juan Ruiz de Amecameca. Cerca de la cueva de Alcalican, allá en Amecameca, por el camino Tlamacas, existe una peña en la cual los peregrinos que transitan rumbo a la Basílica de Guadalupe dicen que se aparece el demonio. Cuentan los vecinos que hasta allá llegó un día Juan Ruiz, conocido por invocar al demonio cada vez que se emborrachaba, y en una de esas se le presentó, e hicieron un contrato firmado con su propia sangre. Después de lo acontecido, Juan recibió en su casa la visita de un hombre muy elegante. Los vecinos cuentan que se escuchaba que descargaban dinero, y el señor Ruiz se hizo rico. Con el paso del tiempo, su actitud era extraña, se le notaba inquieto. Tras la presión de sus parientes, les contó que había empeñado su alma y que incluyó en aquel contrato otros miembros de su familia. Dicho lo anterior, Juan Ruiz huyó al monte. Familiares y vecinos fueron en su búsqueda, armados de ceras, palmas y agua bendita. Casi le dieron alcance, pero una nube negra se apareció en el camino y cuando se despejó, él ya iba muy lejos. Siguieron sus huellas y descubrieron que junto a sus pisadas también había las de un macho cabrío. Encontraron uno de sus guaraches en el camino y al llegar a la cueva de la peña encontraron el otro. En la entrada de la cueva, un letrero escrito con sangre decía: aquí en esta cueva, se da de alta Juan Ruiz. Con el paso del tiempo, la familia de Juan Ruiz volvió a quedar muy pobre. Un día, en el río de la Verdura, a la altura de la calle Xicoténcatl, entre las calles de Silvestre López y Cruz Verde, el puente se cayó mientras pasaban por ahí varios niños. De manera inexplicable, la corriente se llevó únicamente a los dos niños de Juan. Y de igual manera, muchos de sus descendientes han muerto de forma trágica. Dicen los lugareños que es debido al pacto hecho con el demonio. Subir al cráter de un volcán activo. Cocinando ideas con Sega. Regresamos. ¿Quiere escuchar tus ideas? Llámanos. Pues espero que se comuniquen con nosotros para recibir estas cortesías que la llantera González pues nos ofrece. Y bueno, pues seguimos aquí en Cocinando Ideas con Sega. Todos los lunes de 2 a 3 de la tarde y estamos hablando de coctelería clásica, otra bebida muy muy clásica y bueno, que la pueden tomar ya sea con alcohol o sin alcohol, es la famosa piña colada. Claro que sí, al hablar de coctelería, pues no podemos dejar desapercibido también su acompañante, lo que es la cristalería. Sí, hay bebidas que están mucho muy casadas, por ejemplo, un martini con una copa martinera. Hoy en día podemos ver que al servir piña colada nos la sirven en vasos de plástico, ¿no? Entonces eso rompe con el esquema, rompe con todo el trabajo que hay previo dentro de un cóctel. ¿Sí? Claro. Entonces lo importante es no ensuciar el nombre del cóctel, al contrario, engrandecerlo, brindarlo con lo que es su cristalería adecuada, en este caso para una piña colada, pues una copa huracán, le da presencia, le da glamour y sobre todo le da esa sofisticación a una bebida que es muy sabrosa para cualquiera, cualquier tipo de eventos, ya sea para chicos y para grandes. Porque pues hay también lugares en donde te la sirven en una piña, ¿no? Uh-huh. Efectivamente, no sé la, si la coctelería todo... no está peleada con la creatividad, okay. ¿No? Y obviamente pues los ingredientes naturales que podemos nosotros aprovechar, como en el caso de la piña colada, una piña, pues bueno, pues les da el plus. Le dé el plus a la preparación de este cóctel. Lo que importa también, pues, es el sabor, ¿no? Claro. La preparación y las medidas exactas para que quede como debe de ser. Sí, algunos han caído en el error de que existe piña colada con alcohol, así como tal, piña colada. Y piña colada sin alcohol, muchos le dicen piñada. Este concepto, pues, es erróneo, ¿no? Una piñada... es estamos viendo lo que jugo de piña con agua mineralizada de la familia Ada, precisamente, ¿no? Por ahí lo podrán ver ustedes o lo han visto en los comerciales de una marca muy conocida de refrescos. Aquí lo vamos a conocer como una piña colada virgen. Ese es el concepto real. Virgen, perfecto. Bueno, esta piña colada fue creada en 1954 por el cantinero Ramón Monchito Marrero en Puerto Rico. Así es, la piña colada es una de las bebidas también que tiene como base el ron. Entonces, obviamente, es totalmente caribeña de sol, por eso es que la podemos encontrar en la mayor parte, en específico en las zonas de sol y playa. En Beach Combo Bar, es donde fue por primera vez, ¿no? Tenía en el mundo de la coctelería 13 años de experiencia y bueno, vendía 10 piñas coladas a diario. Entonces ahorita, ahorita es una de las principales dentro de los restaurantes, ¿no? Lo importante de resaltar dentro de la coctelería es que los ingredientes con los cuales esté elaborado el cóctel sean 100% naturales en general, 100% naturales, ¿no? Hoy vamos a encontrar en el mercado sustitutos de zumo o jugo de limón, sustitutos de jugo de piña, entonces lo ideal... para hacer un cóctel agradable, es que sea natural. No hay como lo natural. Efectivo. Así es, sí. Y bueno, hay otra, el Cosmopolitan. Este cóctel es considerado afrodisíaco. Cuéntanos por qué. Claro que sí, mira, este cóctel, principalmente a base de vodka. Muchos dicen vodka, ¿no? Porque con él pierdo, ¿verdad? Pero bueno, es un cóctel delicioso.